Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad. Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI. Necesita resolver el problema que nos dejaron. Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Bueno, entonces estamos acá para decirles que el próximo 13 de agosto son las PASO, y vamos a recordar que son las PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea que tenemos la obligación de ir a votar y colaborar con la patria para, bueno, para elegir los candidatos que se van a presentar el domingo 22 de agosto en las presidenciales. Y quiero decirles que se iluminó el domingo 13 de agosto. El domingo 13 de agosto, pero domingo 13 de agosto las PASO y el domingo 22 de octubre acá estaba, ya no sé mal. 22 de octubre son las presidenciales, pero quiero decirles que el estudio se iluminó porque acá hay dos jóvenes. Qué suerte que los una no es un unicornio, es que cumple hoy sus años. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cami. Bueno, y bueno, primero que se presenten las dos y tienen que hablar en el micrófono. Y espera, a ver, hagamos así. Así, este para vos y este para vos. Y ahí hay otro auricular para que pueda escuchar. No, quería decirles que bueno, se iluminó el estudio porque hay dos jóvenes que están acá, que me parece bárbaro, porque es el futuro. Es el cambio generacional. Es el futuro, ¿no?, de la Argentina. Bueno, y ahora viene aquí alguien no tan joven, pero que es como el ángel de la guarda. En realidad es mucho más jóvenes que nosotros, Daniel, así que bueno. Podemos decir que están, son todas todos dentro del cambio generacional. Sí. Y aparte hay un riquísimo aroma, porque parece que una de ellas se puso un perfume, así que por suerte estamos bien acompañados. Bueno, cada uno se presenta, adelante. Hola Dani, hola Diego, hola bueno a todos los que están escuchando. Yo soy Amparo de Las Chicharras, seguramente ya he pasado por acá. Has pasado por acá. ¿Y este unicornio cómo se llama? Yo me llamo Camila Ponce de León, también de Chicharra. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Buenas tardes a las dos y a las tres. Una se mantiene en incógnito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se vota este domingo? Se votan los candidatos que van a ir como presidentes. ¿Qué tenemos que pensar? Y también se votan diputados, se renuevan las bancas de cierto sector. Uh-huh. Y a la hora de votar hay que tener presente un montón de cosas. Primero, en qué Argentina queremos vivir. Uh-huh. Recordando también la Argentina en la que ya vivimos, una Argentina de 2015 a 2019, cómo nos fue, qué medidas tomaban, dónde hacían los ajustes. Y aparte, está pasando algo que no sucedía muy constante o que no sucedió en otras elecciones, que es también muchas de las caras que hoy están como candidatos estuvieron en 2001 y fueron parte de un gobierno que ya sabemos que nos llevó a la ruina, ¿no? Exactamente. Yo digo, a ver si ustedes piensan lo mismo, que se dirimen dos formas de gobierno. El gobierno de la derecha y el gobierno que no es de derecha. El gobierno de la derecha es el que te saca los derechos. Claro, yo siempre digo eso. Está derechos y derecha. Como que es muy fácil darte cuenta dónde votar. Ajá. Bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Lo mismo? Y yo obviamente voy a bancar el modelo que venimos teniendo, que también demuestra ser el que más defiende los derechos y que justamente va a seguir defendiendo los derechos de todos y todas las argentinas, que es lo que importa ahora. Por eso, más allá de los ideales de uno, es muy importante informarse. Un ratito, tomar las propuestas, leer a los diferentes candidatos, fijarte si es posible lo que plantean o no, y sacar sus propias conclusiones, siempre tomando en cuenta que hay una historia y que no queremos repetirla. Ajá. Yo como joven digo, no me gustaría vivir lo que vivieron un montón de compañeros y compañeras del pueblo argentino. Todos nosotros. Sí, y todos ustedes incluso. Bueno, yo quiero siempre aclarar que cuando Macri ganó las elecciones y estuvo en su gobierno, el país estaba desendeudado. Y sin pandemia, y sin guerras, y sin sequías, y con todo el viento a favor, nos llevó a la ruina porque fue el que nos metió en el Fondo Monetario Internacional. Entonces el gobierno de Alberto Fernández tuvo que no solamente agarrar un país completamente endeudado, que Macri había llevado al doble, al desempleo, a la inflación, sino que aparte apareció la pandemia, algo mundial que nunca había pasado, por lo menos en estos últimos 100 años, y una guerra que para mí es la OTAN, Estados Unidos contra Rusia, o sea, no es tanto Ucrania, y una sequía que, bueno, que nos sacó cualquier cantidad de millones de dólares. Y aparte hay que tener en cuenta que en el exterior, en los bancos del hemisferio norte, Argentina está como tercer puesto, en lugar donde la plata de los argentinos en mayor cantidad están, como toda la gente que ha evadido o que ha fugado la plata, la tienen en Estados Unidos, Europa y en esos lugares Caimán y qué sé yo que todos conocemos, offshores y etcétera, etcétera. Bueno, estamos terceros en el ranking. O sea que no es que no haya dólares en Argentina, sino que los dólares de los argentinos están muchas veces afuera. Por eso estamos en una situación de ruina, con el FMI, con la plata que se fugaron, bueno, con todo lo que ya sabemos. Por eso, ¿qué están apoyando ustedes? Y yo estoy apoyando la candidatura de Sergio Massa. Es el compañero que tiene más oportunidades de ganar, el que viene, la verdad, poniéndose el país, afrontando lo que es el Ministerio de Economía y poniéndose el país al hombro. Y bueno, renegociando la deuda, que ahora hizo algo que para mí es súper poético, que es nunca visto antes, que le pagaron al fondo con yuan. No sé si lo pronuncié bien. Yuanes, porque claro, son más de uno. Claro, yuanes. Millones. Exactamente. Que es algo que no había pasado antes con el fondo, de que no le paguen con dólares. Eso también es para tenerlo en cuenta y la verdad creo que nos va a llevar a buen puerto. ¿Y qué piensan de este paso? Porque por Unión por la Patria se presentan dos, Massa y Juan Grabois. ¿Es beneficioso que se presente Juan Grabois para la Unión por la Patria? A mí me parece que sí, pero quiero ver qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que claramente él forma parte de un frente, que si se está presentando es porque tiene un aval dentro del frente, está con toda Son votos que no legal. Captaría Massa, por ejemplo, ¿no? O sea que después en una final se juntan los votos de los dos. Seguramente va a ganar Massa, pero los votos de Grabois van a ir para Massa. Yo creo que, bueno, ya lo dijo Grabois, que después iba a acompañar, pero que lo que también fue una estrategia, está bien que se haya presentado, fue inteligente para mí, porque lo que hace es contener esos compañeros que por ahí nos venían diciendo un guado, nos venían diciendo, viste, otros candidatos que están por ahí más cerca de la militancia, y de repente te pusieron a un Massa, y bueno, generó un poco de descontento dentro del campo nacional y popular. Entonces los contiene. Siempre y después sepan y nos unamos y acompañen. Y aparte también hay que tener en cuenta que indiferentemente si vas a votar a Massa o vas a votar a Grabois, también, por lo menos acá en Córdoba, tenemos una lista de todos los diputados y diputadas hermosa que le encabeza Gabriela Esteves, que nos ha sabido defender en todos estos años que ella ha estado ahí en la banca, nos ha defendido como nadie a los cordobeses y cordobesos. Entonces eso también es muy importante. ¿Y cómo ven? ¿Qué expectativas tienen? Obviamente que todos queremos ganar, pero ¿qué les parece Unión por la Patria? ¿Cómo, cuánto porcentaje, la gente se va a volcar, la gente se va a volcar por la derecha, qué gravitación tiene Milei. Milei. Milei, en su ley. Milei. Yo, no, decir yo, lo que yo mucho no quiero hablar porque si no es como que parece que todos los jóvenes o que su grupo está entre los jóvenes o entonces, mira, no quiero darle de comer. Voy a repetir lo que dijimos el otro día. Estuvimos con un chico que tiene 16 años y estuvimos preguntándole a quién iba a votar. Y nos dijo a Milei. Bueno, yo abrí los ojos y le preguntaba, ¿pero vos sabés qué es lo que propone? ¿Qué es lo que vos hablás con otros amigos, compañeros de tu edad? No, me dice, la mayoría no quiere ir a votar. ¿Y por qué vos votarías a Milei? Si vos sabés que él propone que vos, si tenés que ir a un hospital, vas a tener que pagar. Si tenés que estudiar, vas a tener que pagar. O sea, está cambiando absolutamente todo. Quiere sacar los convenios colectivos de bueno. Quiere censurar derechos ya ganados, creo que. Los quiere eliminar, no los censurar. Los quiere eliminar, sí. Justamente. Y esa es la problemática que se crea con una política así. O sea, creer que hacer un retroceso en todas las cosas que logramos y que lograron otros, incluso con su vida, para que hoy podamos gozarlo, me parece que hay que un poco replantearse si realmente uno va a tener el día de mañana también esa economía para no ser él la persona desplazada de la sociedad, porque también crea, digamos, una utopía para algunos, como la política que hacen ellos, que es para unos cuantos, digamos. Que aparte no son lógicas tampoco sus prácticas, más allá del mundo que crea, porque obviamente un político es un... No me gusta tanto la palabra, pero es un poco un traficante de esperanzas, por así decirlo, que tiene que ir, viste, como bueno, a ver qué... ¿Dónde acomodo y dónde capto el voto? Un político son aquellos que tienen la posibilidad de cambiarnos la vida para mejor. ¿No es cierto? Mejor definido, sí. Claro, es lo que yo pienso. Pero muchos políticos te las quieren arruinar porque están en una cuestión de un negocio personal y se ve, eso ya se ve. Sí. Creo que los argentinos ya aprendimos a ver. Y si no, acá tenemos un angelito que no va a hablar, pero bueno, conoce mucho de los jubilados. Acordate cómo estaban los jubilados en la época de Macri, cómo se sacaron los beneficios que tenían los jubilados. Además de los recortes que hicieron, tanto de los ministerios, de todos los ministerios. Sí. Entonces, y la que se postula como candidata a presidenta por la oposición, ella le había sacado en el 2001, que estuvo en aquel momento también, sacándole, como dice ella, el 13% a los jubilados, ¿no? Claro, y otra cosa que nadie se acuerda, porque nadie se acuerda, pero yo tengo una memoria grande. Yo estaba en un sindicato aeronáutico con Alicia Castro y esta señora Patricia Bullrich, que tiene como olor a vaca, ¿no? Olor a bosta de vaca, ¿no? Porque son terratenientes, era ministra de Trabajo. Vos sabés que nadie se acuerda de esto, pero ella fue como ministra de Trabajo cuando Marsans, que era la segunda compañía española que se iba a hacer cargo de aerolíneas, y ella fue como parte del gobierno. Lo que ella pedía era que nos bajara a todos los trabajadores el 30%, no era el 13%. Vos sabés que Axel Kicillof estuvo hablando hace poco de eso también, recordando de su paso por aerolíneas. Bueno, y cuando estuvo Recalde, Mariano Recalde, y entonces se hizo un traspaso a la compañía Marsans, y durante un tiempo, después eran también unos piratas los de Marsans, pero se logró que no nos bajaran el 30% de los sueldos, cosa que Bullrich pedía. Así que bueno, eso olvidan. Y pensar que mucha gente y ex compañeros míos y compañeros que van a votar a esta clase de dirigentes, que encima quieren desmantelarla y arruinarla para, con sus propias aerolíneas, tomar el negocio de aerolíneas, o sea, de las redes que tiene aerolíneas en el país. Bueno, la verdad, un desastre. Algo que quieran decir, están como fiscales, necesitan fiscales, ¿cómo se está organizando lo del domingo? Por ahora venimos trabajando bien en conjunto con todo lo que es Unión por la Patria, viendo cómo se arreglan todas las mesas, por el momento están cubiertas, eso no va a ser problema, estamos bien. Bueno. Y vi que convocaban a hacer casa por casa. ¿Tuvieron la experiencia de hacerlo y cómo fue esa experiencia? Sí, de hecho, yo recién ayer nos pudieron mandar más material. Tuve que ponerme a hacer, irse códigos QR para descargar y imprimí, seguí, viste, para decir, bueno, sigo folleteando pego en una parada de un bondi, en un algo, porque nos habíamos quedado sin material, que ahora ya tenemos material nuevo, así que mañana y o más tardar pasado vamos a estar reforzando seguramente en la Plaza San Martín, otros irán saliendo casa por casa, pero sí, estuvimos haciendo el casa por casa. Bueno, yo hago un llamamiento a los jubilados, yo soy jubilado, y en la época de Macri, la verdad que fue un desastre con el aumento de las jubilaciones, y quiero que se acuerden los jubilados, sobre todo los jubilados del PAMI, que en esa época tenían que pagar los remedios que eran carísimos, y muchos jubilados que no tenían una jubilación alta ni media, que eran las más bajas, tenían que elegir en comprar un remedio y el otro, o pagar la luz, que en esa época, acuérdense que la luz subió casi un 4000%, lo mismo que otros servicios. Así que acuérdense que eso no pasó hace mucho tiempo, pasó hace 3 años y medio, fue una debacle. Y la gente no tenía trabajo y perdían los trabajos y se perdieron 23.000 pymes. Bueno, hay muchas cosas para recordar, o sea que lo tienen bien fresquito. Si quieren volver a lo que ya vivimos, y bueno, será cuestión de... pero volvemos todos, volvemos a la ruina. Además, ahí ya que nombraste PAMI, también reconocer no solo que se le sacaron muchos remedios, perdón, que se le sacaron muchos remedios, sino que antes la asistente social era como que estaba para ver, bueno, cuál era tu condición de tu situación de pobreza, para ver si se otorgaban o no el remedio en sí. Y hoy en día, bajo, bueno, aquí en Capilla del Monte, sobre todo bajo la jefatura de Mariela Lorente, el PAMI no solamente está recibiendo los medicamentos gratuitos, sino que hacen talleres. Ahora hace poco empezaron con la colonia PAMI, donde se les da también, se les brinda otro tipo de salud, no solamente, bueno, el remedio para que no te duela o para que tengas otra calidad de vida, que también es importante reconocerla. Bueno, estoy impresionado y maravillado con en lo que se ha convertido esta chica realmente. ¿Qué pasó en un año? Que hace más o menos que no nos vemos, pero bueno, nada, te largaste a hablar y aparte con una soltura y conocimiento y muy clara, sos muy clara. Y qué suerte que seas una joven. Gracias, gracias. ¿Eh? La verdad que gracias. Estaba media nerviosa cuando entré. También quería... Nos viste a nosotros, que somos como tus tíos. Sí, fue como, bueno... Como momias, no, un tiempo. Como dos momias. No quiero que me reten que diga algo, ¿viste? Acá no se reta a nadie, cada uno puede decir lo que quiera. Okay. Que eso es lo bueno de poder, ¿no? Cuando se critica esta radio, dice, es una radio muchas voces, o sea que vos podés decir cualquier cosa que opines diferente a nosotros. Y la idea no es, bueno, en este caso sí es convencer que puedas votar a lo que uno cree, sino que por lo menos lo que uno dice te haga pensar, ¿no? O sea, yo, les dé ganas de informarse más que todo y poder sacar sus propias conclusiones. No es muy difícil ver los dos modelos de países y que se están presentando y darte cuenta quién te va a seguir bancando y dando derechos para que cada día tu condición de vida mejore y quiénes no, porque como dijimos, ya lo hicieron antes. Perdón, pero además el modelo que están presentando, por ejemplo, vos que decías, bueno, los jóvenes, que hoy en día por ahí se siguen más a Javier Milei, que nos explica un poco, que para mí es el fenómeno del TikTok, el bendito TikTok, que bueno, y la peluca. Claro, como el tipo ves un reel de 13 segundos donde se hace el divertido, cae simpaticón, uy, bueno, pero no, un tipo así no puede ser presidente, claramente. No, y aparte no va a las conferencias y no puede decir qué es lo que va a hacer porque no tiene idea, igual que cuando a Bullrich le preguntan cosas de economía, no sabe. Imagínate si alguien como Bullrich ganara las elecciones, estamos, bueno, re en el horno. Bullrich no dijo hace mucho que una de sus estrategias es pedirle más plata al fondo. O sea, quiere meternos más dentro del problema. es de no acabar. Y lo que vemos hoy, que el dólar está, no sé, 600, el dólar blue, y que las cosas están inalcanzables, son consecuencias del gobierno de Macri, porque él los metió en esta deuda que el Estado no puede invertir en otras cosas que tener que comprometerse a pagar o renegociar, y todo eso genera en nosotros, en todos, un estrés, y entonces la gente se empieza a quejar de que este gobierno, y en realidad todo esto ha sido obra de Mauricio Macri, que se largó por su propia cuenta, porque ni siquiera consultó al Congreso para tomar esa decisión de ir al fondo, sino que fue una decisión de él en ese lugar de presidente. Así que tenemos que tomar también conciencia de eso, de que es importante entender que la situación, a pesar de que se está haciendo tanto para ayudar a la gente, como pasó durante la pandemia, también ahora, es consecuencia de esa decisión errónea, que en realidad no fue una decisión errónea, sino que fue un plan decidido a generar la situación que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Y cuando dicen, el gobierno sube los precios, no, los que suben los precios es el poder real, los empresarios y aquellos que tienen la batuta por la mano. Y cuando te dicen también, este gobierno suelta a los asesinos y los presos, no, el que los suelta es la justicia. O sea que no confundir cuando la gente habla, ¿no? El gobierno no hace esas cosas. Uno es la justicia y los otros son los empresarios. Bueno, entonces lo importante es ir a votar este próximo domingo 13 de agosto. Exactamente. Y si no sabes dónde votás, ¿cómo se puede hacer? Bueno, podés consultar, el padrón está online. Y si no, también pueden consultar al número de Chicharra. No sé si quieren que lo... Sí, decilo, por favor, si todo viene bien. 3548-504-50-4871. En realidad es el mío, pero ya lo ponemos para todos los de Chicharra, claro, que ya es, sí, pues ya es de ellos. Bueno. Ya es de todos. Bueno, sí. Perdón. Y si no, lo pueden consultar online, que es www.padron.gov.ar. Ahí ingresan, les va a pedir su número de DNI o de QUIL, y ya y nomás te dice la orden, todo, donde votas. Exactamente. Bueno, votemos ya con conciencia, ¿no? Sobre todo. Y ya que que nombré Chicharras, bueno, quería invitarlos personalmente a ustedes dos y a todos los que estén oyendo. A toda la audiencia. Exactamente. A todos. Están todos y todas invitadas. Mañana vamos a estar haciendo un encuentro a las 19 horas ahí en Chicharras, Pelliza 21. 19 horas. ¿Y quiénes nos va a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Mariela Lorente, como siempre, como anfitriona. Como anfitriona. Bueno, vamos por Chicharras. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan venido a esta hora, que hayan traído esa luz de la juventud, ¿no? A todos, a las tres. Y ese rico olor que entró cuando se abrió la puerta. Es como la Virgen, ¿viste que viene a olorar rosas? Bueno, olorar algo parecido. Bueno. Muchísimas gracias. Y estén siempre abiertas a venir cuando quieran, ¿no? Cualquier cosa que quieran compartir. Cualquier cosa. Porque hay cosas sobre el tema del maltrato a las mujeres. Y yo sé que ustedes trabajan sobre eso. O todo lo que tiene que ver con los abuelos, con los adultos mayores. Todas esas cosas hay que comunicarlas, porque es una de las fallas de este gobierno, que hizo muchas cosas pero no se informó tanto, y entonces eso es piedra libre para que después critiquen, para que inventen, para que hagan cosas que no, o digan cosas que en realidad no son la verdad. Exactamente. Bueno, por el momento no hay primicias, pero sí se las voy tirando. Dentro de Chicharra estamos tratando de empezar a conformar un gabinete joven. Y después de las PASO vamos a organizar un día para ir a los colegios, porque se están haciendo las inscripciones para el Progresar y demás. Así que bueno. Muchísimo trabajo. Además que se viene también la fecha de la Noche de los Lápices, que también es importante hacer hincapié. Bueno, antes de la Noche de los Lápices podrían venir acá y charlar y acerca del tema. Por supuesto, ustedes díganme nomás día y después lo coordinamos. Cuando vos quieras. Bueno, saludos a Mariela Lorente, que es como una especie de ángel que siempre está acá. Y a ustedes dos, muchísimas gracias por venir y por desasnarnos lo que vamos a tener que hacer el próximo domingo. Y votemos con conciencia. Y no votemos a nuestros fusiladores, porque si llega a ganar la derecha, sonamos. Sí, bueno, vamos con la publicidad de la radio y dos canciones y después volvemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El futuro de tus hijos siempre está en tus manos. A veces la alegría de un país entero está en tus manos. Muchas veces tenés el fruto de tu esfuerzo en tus manos. Otras veces está en tus manos una decisión que puede cambiar la vida de miles. Y algunas veces tenés el destino de la patria en tus manos. Vení a votar. La patria está en nuestras manos. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido.